Mendoza y Misiones. Y con un gran cariño para vos, Pacalo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que a mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que a mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, y me siento tan contento, en el instante pienso cómo será mañana cuando te beses totalmente confiado. Que si alguien está mirando, me confiese enseguida. Cuando estemos juntos, todos me lo digan, caramba. Esa pareja si se quiere. Esa pareja si se quiere. Mírenlos como se besan. Esa pareja si se quiere. Y él le da un beso en la boca. Esa pareja si se quiere. Y ella le da una flor. Esa pareja si se quiere. Esa pareja si se quiere. Grupo Amanecer. Báilalo. Y suenan los timbales de Yeyo. Como yo vivo de un lado para otro, porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Como yo vivo de un lado para otro, porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Vengo a decirte en mi canción bonita, mi alma necesita un noble sentimiento. Porque en la vida hay cosas importantes que son más elegantes si se tratan con respeto. Cuando estemos juntos, todos me lo digan, caramba. Esa pareja si se quiere. Esa pareja si se quiere. Mírenlos como se besan. Esa pareja si se quiere. Y él le da un beso en la boca. Esa pareja.